Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Muy triste me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Ay, luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Bueno, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de la Sonora Matancera con esto que se llama A la Orilla del Mar, con la participación, con la voz de Bienvenido Granda, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues las actividades de ocio de los capitalinos se centraban en las visitas a las exclusivas tiendas que se ubicaban en la calle Real, en el Paseo de la Sexta, cerca de la plaza actual. La Constitución había de todo para todos. Aparte de los comercios, se encontraban las distintas instituciones públicas, consulados o legaciones, así como bancos, librerías, hoteles, mesones, restaurantes, cantinas, sastrerías y también talabarterías. Dentro de todo esto, una casa bien elegante que tenía su mejor auge en 1921, que fue precisamente y que estaba, fíjense bien, estaba en la Novena Avenida y 13 Calle en la Zona 1. Esta fue la sede de la delegación británica. Ahí, el 19 de julio de 1919, se organizó una fastuosa fiesta para celebrar el fin de la Primera Guerra Mundial. Acudieron distinguidas damas y caballeros, entre ellos un joven guatemalteco de apellido Gerkle, quien había participado en aquella guerra. Dicen las crónicas que en su regimiento luchó en las batallas de Salónica, esquivando la contraofensiva turca. También asistió el aviador Gudrie, quien estuvo en el frente occidental y peleó contra el territorio ruso. Esto es lo que nos comenta la historia a través del espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues podemos entonces imaginarnos cómo eran las fiestas de élite de aquella época, con jóvenes militares pavoneándose frente a las tímidas señoritas en las bronceadas estrofas de la marcha triunfal que estaba de fondo y para más tarde escuchar las melodías en marimba y luego dar paso a la suave y al exquisito vals. Respecto a las otras clases sociales, según Alfredo Méndez Domínguez en el libro Las clases sociales de 1898 a 1944, al principio de dicho periodo, las sociedades estaban segmentadas en tres grandes bloques. La clase alta, ladina, gente conocida o decente, como le llamaban, y ladinos pobres e indígenas, que también, como le digo, estaba en tres clases sociales. Seguimos con ustedes platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Maynor Gómez que nos sintoniza en el barrio Santa Ana y le complacemos con esto que dice así. Te voy a rogar, tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Te voy a rogar, tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Los Tres Reyes nos han interpretado Engañada y fue para complacer a Maynor Gómez. Pues platicando de lo que era hace 100 años Guatemala en 1921, cuando justamente esperaban los 100 años de la independencia nacional, Aunque la delincuencia y la violencia eran menores hace 100 años, existían otros males que aquejaban a los guatemaltecos. En 1920 terminó la dictadura de Manuel Estrada Cabrera luego de 22 años en el poder. Asimismo, hubo una triste y desastrosa Navidad en 1917 por un potente terremoto que sacudió a Guatemala y dejando muchos en la calle. Para agravar la situación, hubo más movimientos telúricos que se prolongaron hasta finales de enero de 1918. Se destruyó la infraestructura de hospitalaria y de beneficencia pública, el Teatro Colón, el Museo de la Reforma y las estatuas de los cuatro evangelistas de la catedral, incluso las mansiones. Solo los sectores más acomodados pudieron abandonar los numerosos campamentos y levantar sus viviendas, negocios en los primeros meses después de los sismos. Los demás siguieron viviendo en forma provisional y también en forma miserable durante varios años. J. Antonio Villacorta, a mediados de la década de 1920, refiere que aún existían cuatro campamentos con 5.923 habitantes. Franz Termer, en 1929, escribió en los barrios aledaños de la capital y vio miserables casuchas, como lo cuenta él, de tablas que en su ruinoso estado todavía muestran señales de un terremoto ocurrido 12 años después. Pese a que 1921 fue el año en que se celebró la mayor actividad deportiva hasta entonces, se hizo, por ejemplo, una competencia de natación de 2.000 metros de largo en Amatitlán, cuando sus aguas eran limpias y cristalinas. Hubo una gran concurrencia, con espectadores que llegaron desde la capital en tren, carruajes, autos y bicicletas. El ganador recibió $100 donados por el presidente Carlos Herrera. Vamos a seguir con ustedes, amigos, platicando estos datos de historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando cordialmente a Edgar Raúl Chicará, que el sábado 29 estará celebrando el día de su cumpleaños. Y también Angélica Marisol el lunes 31, Angélica Marisol Boj de Canastú, que estará también cumpliendo años. Estamos saludando también con motivo de otro cumpleaños a don Fernando Son, que mañana estará celebrando el día de su cumpleaños. Fernando Son, felicidades, nos estará escuchando allá en la calle del Calvario, en el Centro Mercantil. La está saludando su respetable esposa, la licenciada Rafaela Aparicio de Son. Para estos cumpleaños, un abrazo fuerte con las alegres mañanitas. Quisiera hacer favor de apagar su linternita. bien, feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros. Felicidades en el día de su onomástico. A través de la Estación de la Familia hemos presentado la participación de la Sonora Santanera con Feliz Cumpleaños. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 11 de la mañana y luego regresamos con ustedes. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Gozas mi sufrir, si ríes mi penar, porque eres mala. Mala, tienes que ser muy mala. No quieres comprender que todo mi querer fue solo tuyo. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. Hemos escuchado con la participación de Fernando Valadez esto que se llama Mala. Y con ello también estamos complaciendo a don Ricardo Rodríguez, que nos sintoniza allá en la ciudad prócer de Totonicapán. 11 de la mañana, 4 minutos. Bueno, pues en aquel año de 1921, hace 100 años, se llevó a cabo los segundos Juegos Atléticos Nacionales, que fueron aprovechados por las autoridades de Guatemala para hacerse de propaganda. En tanto, en los Juegos del Centenario de la Independencia en el fútbol, la selección nacional llegó a final contra Costa Rica. La noche anterior del partido hubo un baile para los jugadores nacionales y se pasaron de copitas los jugadores. Se cuenta que en la mañana siguiente se les tuvo que ir a despertar. Unos llegaron engomados y otros ni siquiera pudieron ir a jugar por el malestar en que se encontraban y habían amanecido. En aquel encuentro se perdió 0-6, y todo por pasarse de tragos. Con motivo del cumpleaños número 100 de nuestra independencia nacional, también se tenía contemplada la construcción de un nuevo Palacio Nacional en la capital de Guatemala. Pero los terremotos suspendieron este proyecto. Sin embargo, si se quería tener un espacio apropiado para celebrar aquel evento, por lo que se levantó a toda prisa el Palacio Centenario, del cual se muestra precisamente en varios lugares, en varias fotos del recuerdo, cómo era el palacio. La gente le llegó a llamar Palacio de Cartón, pues se construyó con material ligero, que apenas unos meses pudo tardar, porque ahí donde hoy está la concha acústica, en el Parque Centenario del Centro Histórico, el edificio se inauguró justamente para el 15 de septiembre de 1921, cuando se celebraba los 100 años de nuestra independencia, y solo tardó 4 años, pues fue destruido por un incendio. Continuamos con la parte musical, apreciables amigos, y vamos a complacer con esta otra canción que viene a continuación. Vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan en el barrio Santa Ana, para Maynor Gómez, que la ha solicitado y dice así. Sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era formal. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Bueno, hemos escuchado la participación del recordado Pedro Infante, que nos ha interpretado Flor sin retoño, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 11 de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues estaba platicando por acá que el edificio que se inauguró para el 15 de septiembre de 1921 tardó solamente 4 años, pues se destruyó por un incendio. Ese mismo día, el diario Excelsior de Guatemala, como homenaje a la patria en su cumpleaños, se le dedicó consagradas palabras en el Día de Oro de la Patria, como se dice, un recuerdo de gratitud y veneración por los ínclitos varones que hicieron de Centroamérica una entidad independiente y soberana. En los siguientes días se publicaron las crónicas de que cómo se vivieron las celebraciones del centenario en toda Guatemala. Básicamente, las calificaron de suntuosos y resonantes. Hubo marchas, exposiciones de arte y de ganadería, así como un sinfín de discursos. Un espacio aparte se le llevó la nota titulada Los Juegos Chinos, que tuvieron la oportunidad de admirar los magníficos juegos de artificiales obsequiados por la colonia china con motivo del centenario de la patria. Un numeroso público contemplaba asombrado las imágenes que se formaban en el espacio y aplaudía con entusiasmo cada nueva figura. La participación de la colonia china en las fiestas fue de todo un éxito brillante, naturalmente por celebrar con nosotros los 100 años, dice, de nuestra independencia guatemalteca. Continuamos con ello y también vamos a complacer saludos para los amigos que nos sintonizan, para don Ricardo Rodríguez en Totonicapán, esto que dice así. Participación de los Jaibos, aunque te vayas. Para los amigos allá de la ciudad prócer de Totonicapán, especialmente para don Ricardo Rodríguez. Bueno, pues ya en la parte final les cuento que hace 100 años precisamente, cuando se celebraba la independencia, 100 años de independencia, el Día del Trabajo se celebró por primera vez el 1 de mayo de 1921. Pues la colonia china a Guatemala donó el arco por los 100 años de la emancipación política. El Palacio Real, donde se firmó el Acta de la Independencia en 1821, quedó severamente dañado por los sismos de 1917. En la antigua Plaza Mayor, esa fecha del 15 de septiembre de 1921, 100 años de independencia, estaba nada menos que la banda cívica de Nahualá, del municipio de Nahualá. En 1921 desapareció el tranvía tirado por bellos carruajes. Se constituyó ahora por el motor alrededor de 1921. ¿Sí? 1921 desaparece el tranvía y aparece el motor, que son los carros, en 1921. En 1921 la moneda nacional, ¿sí?, nuestra moneda, era el peso. El Charleston era el baile de moda en aquellos tiempos, en aquella década de 1920, que contagió las juventudes guatemaltecas. El 11 de marzo de 1921 se aprovechó un artículo relativo alrededor de la libre emisión del pensamiento. La chabela, símbolo de la huelga de Dolores San Carlista, también surgió en 1921. El Gran Hotel Carlos, fundado en 1884, Hotel San Carlos, era uno de los más exclusivos en Guatemala en el siglo XX y muy bien amueblado con baños fríos y baños calientes, pues ahí los billares y cantinas de primera clase, se lee en un anuncio publicado en el Libro Azul. Bueno, pues las calles capitalinas se vistieron de gala, aunque con calles de tierra se celebraron los 100 años de la independencia nacional. Para cerrar ese año de diciembre, otro hecho que marcó la política de Guatemala: el entonces presidente Herrera fue derrocado, entró al poder el general José María Orellana, ese mismo, pues que el mismo que está en los billetes de Aquetzal, cuando eran llamados los chemas, un chema, un quetzal. Ahí surgió este billete de Aquetzal, y así era nuestra ciudad de Guatemala hace 100 años en 1921, 100 años después de la separación de España. Ahora hablemos y preguntemos, ¿hemos cambiado para el año 2021, cuando se estarán celebrando los 200 años de nuestra independencia nacional? Bueno, apreciables amigos, vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos solicitan otra de las canciones, y con esta vamos a complacer a quién. Saludos para Teresita Fajardo. Le complacemos con esto que dice así. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que las escuche, me diga tuya soy nomás. Espérame que lo termine, que te lo pueda yo prestar, para que sepas tú cantarle como en el cielo, tierra y mar. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las nos escuche, me diga tuya soy nomás. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.